recorrió. Con su pita elegante sentado en su camión, tocaba la guitarra, cantaba con amor. El camión avanzaba al compás de su canción, pero cuando una tarde de pronto apareció una linda negrita delante del camión. Le dijo: chofercito, ¿me puede usted llevar? No vaya a ser cosita que me quieran violar. Era un camionero que se enamoró de una linda negrita, en la huella encontró. Era un camionero que se muere de amor porque su morenita la huella no volvió. Era un camionero que se enamoró de una linda negrita, en la huella encontró. Era un camionero que se muere de amor porque su morenita la huella no volvió. Elegante sentado en su camión, tocaba la guitarra, cantaba con amor. El camión avanzaba al compás de su canción, pero cuando una tarde de pronto apareció una linda negrita delante del camión. Le dijo: chofercito, ¿me puede usted llevar? No vaya a ser cosita que me quieran violar.